DJ Helio. ¡Atención! ¿Están todos listos, chiquitines? Abróchense los cinturones porque vamos a despegar en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey.

Estas son